da, que poco queda de nuestro amor. Tan solo queda nada, tan solo ni palabras queda. Queda solo el silencio que hace estallar la noche fría y larga, la noche que no acaba. Solo eso queda. Para no hacer la vida insoportable y así ahogar las penas, solo eso queda.